Las horas han pasado, los días. Yo pensé que podría olvidarme de ti. Difícil ha resultado olvidar los momentos, olvidar esos besos que nos dimos. Forma de amar, olvidar, no he podido olvidar tu cabello hermoso, chiquilla, no he podido olvidar. Que tú hayas venido esa noche que todo esperaba, menos encontrarme contigo. Por eso es que no es tan fácil olvidarme de ti. Olvidaré tu mirada, tu sonrisa vuelve a mí. Olvidar, no he podido olvidar el color de tus ojos y tu forma de amar. Olvidar, no he podido olvidar tu cabello hermoso, chiquilla, no he podido olvidar tu cabello hermoso, chiquilla, no he podido olvidar.